Che, Juli, ¿sabías que el domingo nos juntamos en lo de Luchi? ¡Buenísimo! Sí, asadito, sol, un poco de pile. Ah, hay pileta. Este verano, mostrá tus piernas sin entrar en pánico con la depiladora Philips Satinel. Vas a estar más linda de manera más práctica y fácil. Conocela entrando a depiverano.com.ar.